bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en este viernes 14 de noviembre. Se está acabando el año. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, con un gran abrazo. Hay un escrito de una, quizás lo repito, una escritora norteamericana, que habla y dice lo siguiente: de todos los dones que Dios ha concedido a los hombres, ninguno es más precioso que el don del habla. Pero luego agrega y dice: si está santificado por el Espíritu Santo, es una fuerza para el bien. Con la lengua, dice, convencemos y persuadimos, con ellas ofrecemos oración y alabanza a Dios, y con ellas transmitimos ricos pensamientos acerca del amor del Redentor. Por el uso correcto del don del habla, podemos llegar a ser una bendición a los seres humanos. Y de eso lo que está tratando de inculcarnos, decirnos, a ayudarnos Santiago en este capítulo, en estos versículos que hemos analizado, porque es poderoso el don del habla, el habla, el decir cosas, pero también podemos de alguna manera irnos al otro extremo y en vez de ser bendición, con una conversación frívola, ¿no es cierto?, con un tema que no está de acuerdo quizá a la voluntad de Dios, podemos hacer cosas dañinas. Ahora, en ese caso, cuando estamos en un grupo donde existen esas conversaciones frívolas, como tú dices, nuestro deber sería cambiar el tema de conversación, porque fíjate, una cosa lleva a otra, y generalmente cuando se empiezan con esas, con ese tipo de conversaciones, el nivel empieza a bajar cada vez más, y nosotros deberíamos hacer el efecto contrario. Deberíamos tratar de subir la conversación a un nivel mejor, no ir degradando. Y hoy día, desgraciadamente, fíjate, el diablo se ha encargado de ir degenerando todo, absolutamente todo, y hoy día, en lugar de haber mejorado nuestra forma de hablar, creo que no podemos decir que hemos mejorado, por cuanto la cantidad de palabras que usamos es cada vez menos. Tú escuchas, hay personas que hablan solamente de usan pocas palabras, decir, mira, esa pásame la cuestión que está arriba de la cuestión. ¿Qué quiso decir con eso? Claro, como tú estás mirando, te das cuenta de lo que está diciendo, pero si tú cerraras los ojos, no sabes qué es lo que te está diciendo. Entonces todo es cuestión, todo tiene un nombre. En lugar de decir, mira, pásame el libro que está sobre la mesa, te dice, mira, la cuestión, pásame la cuestión, esa cuestión de que está sobre la cuestión. Y por otro lado, nosotros somos muy rápidos a veces para lanzar expresiones. Son fáciles, salen rápidamente. Yo creo que esta es una labor que el Espíritu Santo tiene que hacer, un trabajo muy fuerte en nosotros, y tenemos que pedirle al Señor que sea así, porque cuando abrimos la boca para hablar algo, quizá no estamos con la intención de ofender, pero estamos ofendiendo a las personas. Y si bien es cierto, como leíamos, es un don maravilloso que Dios ha otorgado, porque ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos permite comunicarnos, justamente? ¿Cómo hablamos? Y si pensamos en el caso de la Torre de Babel, imagínate una forma tan sencilla que el Señor tuvo de solucionar el problema. Cuando los hombres estaban haciendo esa torre a fin de resguardarse de lo que Dios podía hacer, o sea, era un desafío para con Dios. Y el Señor dijo, no van a seguir con esto. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, a lo mejor si no hubiese preguntado a nosotros, nosotros le habríamos dado muchas ideas. Manda, Señor, una tormenta eléctrica y destruye toda la torre con rayos, qué sé yo, una cosa así. Pero el Señor, ¿qué hizo? Confundió las lenguas, solamente eso. Ya no pudieron entenderse entre sí y tuvieron que separarse. Claro, alguien decía, mira, pásame el martillo, le pasaba una sierra, pásame la sierra, no, y le pasaba entendía un nada, clavo. Claro, no entendía nada, no sé si habían, pero ladrillos, qué sé yo, y pasaba otra cosa, y hubo una confusión. Por eso que aparece allí también lo de Babilonia. Claro. Y aparecen, se juntaron, digamos, por lo cómo se entendían. Bueno, una forma que Dios la hizo. Pero en todo caso, la fuerza que tiene la palabra, ¿no es cierto? La forma, la intención, la entonación que le damos hace tanta diferencia en realidad. Y el Señor nos ayude para que nuestra hablar en realidad salga, o sea, nuestro hablar sea puro, limpio y que edifique y que no destruya. ¿Y cómo podemos hacer esto, no es cierto? Bueno, pedirle a Dios que nos ayude a hablar, y cuando estamos, como alguien decía, cuando estás ofuscado, antes de hablar cuenta hasta 10 y después habla. Bueno, es como la idea de pensar antes bien lo que voy a decir. Claro que sí. Y eso quizás es un buen consejo para seguir en relación a lo que estamos conversando, lo que esto de dominar la lengua realmente. ¿Cuánto bien puede hacer las palabras? Estoy recordando el caso precisamente de el gadareno, del endemoniado que fue sanado por el Señor Jesús. Él quería seguir con el Señor. Él no escuchó ningún sermón del Señor, no vio ningún milagro, solamente el suyo. Quería estar con el Señor, y el Señor no se lo permitió, le dice. Ve y anda a los tuyos y cuenta de cuán grandes cosas. Y él fue y lo hizo. Tiempo después el Señor Jesús volvió a esa región y había gente que lo estaba esperando por el testimonio de aquel gadareno. ¿Cuán bien le hicieron esas palabras a esas personas? Creo que esa palabra trajeron esperanza, seguramente aquellos que tenían problemas, dificultades, estaban pasando a lo mejor, quién sabe por qué cosa, y esas palabras le trajeron ánimo, y cuando vieron al Señor Jesús, que era la solución de su problema, ellos estaban esperándolo y lo aceptaron. Qué hermoso lo que pudo hacer las palabras. Y yo creo que a muchas personas le preguntaron, ¿y dónde está? Bueno, él se fue, dijo que yo lo dijera, pero algún día va a volver, y ellos esperaban eso, y cuando volvió encontraron la respuesta realmente o la solución a su problema. En esto de las palabras, ¿no es cierto?, cuando uno habla, tiene que tener cuidado y quizás hacerse un experimento con uno mismo, ¿no es cierto?, en relación a lo que estoy hablando. Por ejemplo, no sé si alguna vez ha hecho o se han hecho esto, especies así de juegos. Especialmente en los jóvenes a veces dicen, a ver, sale una persona y diga 10 cosas agradables de esta persona. No sé si te ha pasado, pero te cuesta encontrar 10 cosas agradables. Será algo, no sé qué, pero si por otro lado le dijera, mire, dígale 10 cosas desagradables. No, diga algunas cosas desagradables a esta persona, a lo mejor le diría muchas, pero como salen está 20. Aquí y salen así, como te fijas, nos cuesta a veces encontrar lo agradable de una persona, y a lo mejor esa persona que a nosotros, voy a decirlo así, no nos cae bien, no nos gusta su forma. Bueno, sería tema de una oración diaria con Dios para pedirle que Dios cambie a esa persona o me cambie a mí la forma de ver a esa persona. Y que sea yo una persona agradable, que llegue a ella con palabras honestas, con gracias del cielo. Y quién sabe si esa persona, y no quién sabe, Dios la va a cambiar y la va a hacer una persona realmente maravillosa. Bueno, los oyentes, gracias por su compañía. Los invitamos entonces para que esté con nosotros en el momento que en esta emisora hacemos el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.